días felices quiero olvidar. Tú ya no estás, qué fatal. Hubo tantas cosas vividas entre los dos. Una vieja calle, un beso en un rincón. Fue tanto amor. No more.